En tu fin de semana, escucha Digital 106.1 FM. Tenemos al Endín. Julia, llegamos a la tierra de los pisadiablos. Feliz día de la mujer, señora Julita Gusquiza Miranda. Chamaicita. Chumba, ya pasa, arenque, sin capadita, no más. Hay que tomar bastante pegancaldo, Togoshope. Pasito por aquí, pasito por allá, resbaladito, zapateadito. 6:23. Amanecer folclórico en Radio Digital. Cristales del arpa. Atentos a la hora, atentos a la hora, exactamente, son las 6:24, 6:24. Bronzar, buenos para bailar y gozar. Aquí está Martita Jara, la nubecina del folclor de Depativilca. Aquí está. Buena Martita. Martita Jara. La gente de Galpón de Milagros, Centro Poblado, Simón Bolívar, mi amiga Forto, toda la familia en plena sintonía. Mi juventud. ¿Qué será de mi amigo Lucho de Chipa, Luchito? Ay, ay, ay. Mi juventud. Sin comentarios. Esa Martita. Tú eres el amor que tanto quiero en mi juventud que hoy atraviesa. Tú eres el amor que tanto quiero. Mi juventud que hoy atraviesa. Dichosa soy sabiendo que tú me quieres. Es digital. Dichosa soy sabiendo que tú me quieres. Tengo juventud y tu cariño, la dicha que todo joven. Ser folclórico en Radio Digital. Dichosa soy sabiendo que tú me quieres. Tengo juventud y tu cariño, la dicha que todo joven pretende. Tengo juventud y tu cariño, la dicha que todo joven pretende. La dicha que todo joven pretende. No hay bueno que se pierda. De la radio, el solterito. ¡Vamos, Fativilca! ¡Desquitando! ¡Ahora! ¡Y la gente de Guay! Atentos a la hora, atentos a la hora, exactamente. Son las 6 de la mañana con 29 minutos. 6 de la mañana con 29 minutos, damas y caballeros. Continuamos viajando por la ruta del Perú a través de Radio Digital, la radio del pueblo. Tu programa Amanecer Folclórico. Anda con el chato de la radio, sí señores, el único solterito Japayán Cholo. Tu cuerpo y alma se librará de energías maléficas que están maltratando tu vida, manteniéndote siempre enfermo, excesiva mala suerte, problemas constantes en el hogar. Sí, tu saladera es tanta que todo lo que emprendes resulta fracaso. Tienes tendencia de accidentes o noticias funestas. Libérate de las enfermedades impuestas a través de artes diabólicas. Hazte una limpia con Cuy, una limpia regenerativa, como antaño. Descarga malas vibras, malos aires, aires de huaca. Haz de tu cuerpo un cuerpo perfecto, que tu sistema inmune te defienda apropiadamente para no ser víctima fácil de virus o bacterias. Hazte una limpia regenerativa con Cuy, con Cuy. Los resultados saltan a la vista. Busca a los expertos William y Yolanda, curanderos norteños, en única dirección. Calle Lima 972, a unos cuantos pasos del hostal Jefferson. Guíate por un letrero en la puerta, dice William y Yolanda. Separa tu cita a la línea 990-315285 o al 959-328-532 aquí en Barranca. Atentos a la hora exacta, son las 6 de la mañana con 31 minutos. 6 de la mañana con 31 minutos, sí señor. Amanecer folclórico llegando a todos los hogares, a todos los corazones, para todos los maestros, las maestras, padres de familia, los madres de familia, los alumnos en plena sintonía. Hoy día, Día Internacional de la Mujer. Felicidades para todas las lindas damas en la sintonía. Mientras tanto, Zuleya lejos desde Payasca. Santo Domingo de Guzmán y toda la plana de Docentes, en especial para cordiales saludos para don Pascasio Saavedra, toda su linda familia en Molinos, en plena sintonía. Vamos, don Fortunato Luis, toda la familia en Víctor Raúl, la gente de Arenales, la gente de Potao, en plena sintonía a esta hora. La gente bonita de la Ensenada, de la Hollada. Ahí está mi gran amigo Maxi Trujillo y familia. Buena, don Héctor Rivera y esposa, toda la familia. Pío Natividad, señora Hilaria, para Enrique López, señora Nieves Pacheco, Rosita Pacheco, toda la familia en la sintonía hasta ahora. Somos Radio Digital, la radio del pueblo. Perlita de Chavín y Prodizar, uniendo al Perú. Aquí está Perlita de Chavín. Se olviden, somos Radio Digital, la radio del pueblo. Cordiales saludos para la gente de Ollón, todo Ocros, todo Cajatambo, en plena sintonía. Por mucho tiempo hemos sufrido. La gente de Mayos, la gente de Guailía, la gente de Yamachupán. Por el capricho y el orgullo entre nosotros. Pongas Copa, Chocha, Chuchipalpa, Cajamarquía. La gente de Gutca, la gente bonita de Poquián en la sintonía. Copa de Cajatambo. Tranquilo nomás, don Pascasio Saavedra. Sigue tomando tu papacasque, coño, coño. ¡Ven! auténtica radio de Barranca. Radio Digital. En la bella ciudad heroica de Tacna, para ti, Williams Enríquez. Gózate, corazón. Raúl Arquínigo y Justina Aguayo. Diferencia total. Amanecer folclórico con el chato de la radio, el solterito. Claro que sí, solterito nomás, para casarme ni que estuviera loco. Pausa y retornamos. Ahora en Barranca, Chifa Pollería Hewil. En el barrio donde vivo. En su nuevo local, Girón Castilla, al costado de Metro. Chifa Pollería Hewil. Tenemos exquisitas comidas orientales como tallarín saltado, aeropuerto, sopa guantán, guantán frito, al gusto del paladar, el mostrito Hewil. Y exquisitos pollos a la brasa, sazonados hasta el alma del pollo. Frescas ensaladas, abundantes cremas y papas bien doradas. Ahora, en su nuevo local, Girón Castilla, al costado de Metro. Chifa Pollería Hewil. Atención de primera en segundo, tercer y cuarto nivel. La familia y los amigos ya tienen un lugar especial en Barranca. En su nuevo local, Girón Castilla, al costado de Metro. Chifa Pollería Hewil. Ah, juegos recreativos para sus niños. Mientras usted y su familia saborean lo mejor de la comida oriental y pollos a la brasa, los niños se divierten a lo grande. Chifa Pollería Hewil te espera. Argos College, colegio de alto rendimiento bilingüe, inició sus matrículas. Atención, señor padre de familia, llegó el momento que tu hijo aprenda con la mejor enseñanza que te brindamos. Con docentes especializados, cursos didácticos y un ambiente adecuado y amplio con más de 7000 metros cuadrados. Argos College. Contamos con los niveles inicial, primaria, secundaria y ahora SEBA. No esperes más. Ven y matricúlate con nosotros. Institución educativa particular. Argos College. Encuéntranos en Lauriama Alta, al costado de la Losa Deportiva de Bárbara de Achile. Argos College. Prestigio y calidad educativa para tu niño. Matrículas abiertas. De buena carne y de primera calidad se trata. Ganadería y carnicería San Pedro de Culcuy es la voz. Ubicado en el mercado modelo de Barranca, puestos 376-377, con la finísima y buena atención de la señora Regina Rosales. Tenemos carnes en toda su variedad, vacuno, porcino y lanar. Pedidos para cualquier compromiso especial al número 951-380380. Excelente calidad de carnes con garantía. Solo en Ganadería y Carnicería San Pedro de Culcuy. ¡Te espera! Atención Barranca, un lugar acogedor para comer con los amigos y la familia. Chifa Pollería Chicharronería, Los Chinches. Excelente lugar entre la Avenida Aviación y Alfonso Ugarte, frente al Mercado Alfonso Ugarte. Ahora, en su nuevo y amplio local, en prolongación Alfonso Ugarte, Lotización Las Vegas. Sí, en Lotización Las Vegas, te esperamos. Chifa Pollería y Parrillas Los Chinches. Tú ya nos conoces, amplio local, atención de primera, ricos pollos a la brasa, con abundantes papas fritas, frescas ensaladas y variedad de cremas, parrillas de excelente sabor, solo en Chifa Pollería Los Chinches. No te quedes con las ganas, te esperamos. Está aquí el amigo de los animales, veterinaria La Granja. La Granja. Baja, de calle Lima 924, en plena bajadita. Te ofrece medicamentos para toda clase de animales, antibióticos de la mejor marca, como Catasol para tratar enfermedades crónicos, Colaico, antianémico, Fosfotón, que contiene vitamina B12, Hematopam, oro, es desintoxicante, vacunas y mucho más. Todo esto con la asesoría del médico veterinario Anderson Chapuñán Maita, con su asistenta Giovanna Costa Mesa. Veterinaria La Granja, donde están asegurados tus animales, como cachorros, gatitos, mucho más. Visítanos con toda confianza en plena bajadita de Girón Lima 924. Atención todo el día y todos los días. Vaya con mucha confianza, que ahí encontrará ropas, camas, correas, bozal, jaulas, venta de lindos periquitos, mucho más. Veterinaria La Granja, solución para tus animales. Te esperamos, no lo dudes. Ahora en Barranca, taller de planchado y pintura, mecánica y soldadura Zarango, en Pedro Sayán 182. Tu carro sale como nuevo, con maestros profesionales. Sí, señor, taller de planchado y pintura, mecánica y soldaduras en general, Zarango, en Pedro Sayán 182. Atentos a la hora, ya son las 6:45. Hoy día domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un abrazo grande, todas las bendiciones para todas las lindas damas en plena sintonía. Campape, Nogapape, Paikunapape, Radio Digital. Buena, don Pascasio, toda la familia en Molinos. La gente de la Ensenada. La gente de la Hollada, vamos. Maxi Trujillo y familia. Vamos, Anita Santibáñez. Tengo que sacarte de mi pobre corazón. Pasan ya los días, no quiero verte más y borrarte de mi mente. Si con otra te encontré, quisiera y no puedo arrancarte de mi corazón. Y a pesar de todo, yo aún te quiero. Quisiera voltear las páginas del ayer y con otro amor empezar de nuevo. y con otro amor empezar de nuevo. Seis y 49 minutos. Diferencia total. Amanecer folclórico con el Chato de la Radio, el Solterito. Zulaya Alejos desde Payasca. Cordiales saludos para la familia allá en Palao, en Lima, en plena sintonía. Gracias a la familia López, gracias a los amigos de la Policía Nacional en Huaraz. Los hermanos Otaro, la Peñaranda. Chayao, mamachita, papachita, paisano cuna, sopi, pantalón, tancas, puncho, cholo cuna. Atentos a la hora, atentos a la hora. Son las 6 de la mañana con 50 minutos. Presentamos al pequeño gigante en el escenario. Dani Mendoza. Con mis hermanos que radicaron en Paraguay y hoy nos engalanan con su presencia. Bienvenidos. Para mis hermanos de Venezuela, Argentina, gracias caballeros. Claro que sí, en Córdoba, en la Argentina, cordiales saludos para Eva González Herrera. Vamos, don Simeón Asencio, don Cirilo Montalvo, todita la familia Guarina. Cordiales saludos también para la familia Mendoza Blas, la familia Mendoza González. Como la pepa del durazno, así es tu corazón duro. Digital. Digital. Lápiz tu cucholo, cuna. Ahí está. Hoy día nos vamos a Pueblo Joven, 21 de septiembre, en Porvenir, en Supe, Gran Yung San Millonario. Buena Rosita de la Cruz. Es la calidad de Dani Mendoza. Ahí está. ¿Y cómo se luce? ¿Cómo baila? Con su barba. Pásame. Ahí. De allá para acá. De allá para acá. Exactamente al nivel nacional, son las 6 de la mañana con 55 minutos. Aquí está lo último por hoy. Tiene que ser con la cantautora ancashina Julia Egusquiza Miranda. Una linda mujer que canta bonito. Con Julia Egusquiza Miranda. Como cantante, como mujer, como persona, como madre, como esposa. Excelente calidad. Excelente también como hija. Ay, mapara cuya ya la nata la cholita. Mana cuya cuya charapa, guayo ya la la. Taga y cholita cuya ya para ti ya la. Aguya tapis, mi chilla tapis, cuya cuya. Calla o cholo. De semana musical en Radio Digital. Es digital. Ay, mapada de allá de la familia. Guayo con mi caro marca tracha y amurea. Ya pan familia. Cariño ya tamana munerga cananga cholo willa y came mi caché y cachar mi ay esto con que chile gallo no pisa tutupu. Cariño ya tamana munerga cananga cholo willa y came mi caché y cachar mi ay esto con que pachan a calga sapo rico. Sapo rico, te han dicho, conejito del norte. Oye, cholo callaquino, don Alberto Caña y Manoya Tajé Gangue. Saludos cordiales para todas las lindas mujeres en plena sintonía a esta hora. ¡Feliz día! Para todos los pretenciosos y presumidos, así como tú. ¡Qué suerte tienen los que no se bañan! Seguiremos bailando, seguiremos gozando toda la noche. ¡Qué buena jarana! Los amigos de la Policía Nacional del Perú. Rodolfo Anaya. Marco Aramburú. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! What a Cama, Tutamancama, Bajarín Cama, sí señor. Guaya, Chaquilla, Papes, Ashno, Pecha, Munchu, Paisano, Cuna. Guareina, Mamay, Cuna, Taitay, Cuna. En nombre de la gerencia de Radio Digital y tu amigo El Chato, hasta mañana, cuídense mucho. Dios me lo bendiga grandemente a todos, sobre todo, pórtense bien, que nada les cuesta. ¡Ewaya paisanucuna! Todo el día, linda programación en el Día de la Mujer a través de Radio Digital. Diferencia total. Márcate un cuchón, tuyuquilla y arboriti, guaracina. En tu fin de semana, escucha Digital 106.1 FM. 7:06. En tu fin de semana, escucha Digital 106.1 FM.